¿Cómo se llama mi mamá? Lidiet. ¿Por qué se llama Lidiet? Porque su papá decidió ponerle ese nombre. Era un nombre que tenía que ver con un asunto de Francia. Y mi mamá, pues, tuvo una historia muy lejana de su padre. Sin embargo, él determinó su nombre.